¿Qué tal, Pepe? Buenos días. De fútbol ni hablamos, ya lo sé. Nos vamos directamente a la información porque ayer en el calendario del Bolsón quedó como el Bolsonazo. Más de 5.000 personas se manifestaron por las calles del Bolsón en defensa de la vida, el agua, en defensa del espíritu del Bolsón. Nosotros cultivamos el amor, estamos en contra del odio. Así que los resentimientos y todo eso los desechamos de nuestro ámbito. Queremos que se cultive la convivencia, no estamos en contra de nadie, particularmente respetamos la diferencia de posiciones y de ideas, pero también pretendemos que nos respeten los posicionamientos del pueblo y los posicionamientos nuestros como autoridades. Ricardo Caleuche García, quien se mostró muy emocionado al ver la cantidad que se congregó por las calles del Bolsón y especialmente se dirigió a los jóvenes. Porque es la garantía de la dirigencia del futuro, así que eso lo valoro tremendamente. El intendente, pensando en el futuro del Cerro Moreno y la temporada invernal, llegó a proponerle a los propios bolsoneros que entre todos puedan sostener la temporada. Tenemos que hacer funcionar el cerro, y si es necesario, cada uno de nosotros va a poner 15 pesos mensuales durante 2 meses para que garanticemos el financiamiento de los medios de elevación. Nosotros le podemos garantizar que la plata que depositen los vecinos va a ser bien administrada, porque somos gente honesta, somos gente transparente y estamos luchando contra el poder económico y contra la corrupción que nos quedó instalada en el municipio. A la multitudinaria marcha que se congregó ayer en el Bolsón se sumaron más de 140 organizaciones que ya se manifestaron en contra del proyecto Laderas. También lo han hecho senadores de la provincia de Río Negro, incluyendo los intendentes que la próxima semana arribarán a la localidad de la cordillera nuestra. Es así como se está viviendo lo que está ocurriendo en el Bolsón luego de la movilización de ayer. Reiteramos, más de 5.000 que se manifestaron en horas de la tarde y que ahora están esperando respuestas concretas para saber si Laderas va o Laderas no va. Desde Viedma, el portal de la Patagonia Argentina, informó Walter Carriqueo, Radio Encuentro.